nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, aquí en Ashley Papas. Y estamos aquí en el estudio a Diego, Mario, María José, Javi, Elena María y yo, Blover, Nacho. La página web, Nacho, donde colgamos todos los programas, a ver si la atinas bien. La de www.echalepapas.com. .blogspot.org. Elena María, ¿hasta qué hora estamos aquí? Hasta la una. Y hoy es el programa número... Di algo, a ver qué te sale. 80. Por ejemplo, cerca. Venga, empezamos el programa casi 80. 80, sí. Si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón aunque lo puedas romper. Pejos Azules nació con la plena comisión de los numerosos beneficios de las inseminaciones asistidas con animales en las personas, partiendo de la pasión que tienen por los perros. Al otro lado del teléfono tenemos a Juan, experto y coordinador de técnicos de perros azules. Hola Juan y buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros. ¿Cuántos perros de color azul tenéis? Ninguno. El color azul es por el peto que llevan, que inicialmente su peto es de color azul, que ellos identifican cuando están trabajando y bueno, de ahí nace un poco el nombre de la entidad. Hablamos sobre perros azules. ¿Qué es y qué os dedicáis? Pues nosotros nos dedicamos a hacer intervenciones asistidas con perros. Ese es el objetivo fundamental por lo que nace la entidad, como bien decíais al principio, de nuestra pasión, ¿vale?, por los animales, y a la vez también nos encanta trabajar con niños y otros colectivos, y bueno, de ahí parte todo y de ahí se forma. Luego se va creciendo y hay otras áreas más formativas dedicadas a la formación de la gente que interviene en las sesiones y de los perros también, del entrenamiento animal. Pero bueno, principalmente el objetivo es ese, hacer intervenciones asistidas con perros. ¿Cuándo nace Perros Azules? Pues Perros Azules lleva ya funcionando. Esto seguramente Luz, que es la coordinadora de proyectos, que es la fundadora, podría contestarlo mejor, pero yo creo que nace hace como unos 9 años aproximadamente. ¿Cuáles son vuestros objetivos? Pues nuestros objetivos es al final favorecer todo lo que podamos el trabajo con los distintos colectivos, o sea, dar apoyo a esos colectivos. Podemos distinguir entre actividades que van a tener un programa terapéutico y va a haber unos objetivos muy marcados detrás, y van a haber otras actividades que simplemente van a tener unos objetivos lúdicos, que simplemente vamos a plantear que se pase un buen rato y se fomente ese disfrute por los animales. Pero dependiendo del programa en el que trabajes y el colectivo con los usuarios, pues va a haber unas finalidades u otras. Pero principalmente es favorecer y apoyar y mejorar la calidad de vida de los usuarios. ¿Quiénes formáis Perros Azules? Pues actualmente Perros Azules lo formamos como un grupo de 7-8 personas, bueno, un poquito más, en torno a 10 yo creo, y son distintos profesionales los que nos vamos dando apoyo. También desde otras entidades, cuando nosotros no podemos llegar, también nos dan apoyo. Entonces hemos montado una estructura y un equipo de trabajo en torno a 10 personas y como en torno, ahora mismo estaremos en 10-12 perretes, en los que nos vamos apoyando unos a otros. ¿Qué es su perro de asistencia y a qué se diferencia de uno de terapia? Pues un perro de asistencia es dentro de los perros de el perro de terapia al final lo que va a hacer es lo que os comentaba antes, tampoco me quiero enrollar mucho, dependiendo del programa terapéutico pues va a tener unos objetivos u otros. Dentro de luego de los perros de asistencia habría un gran abanico y habría perros para ayudar a distintos colectivos, o sea, se podría ayudar desde personas con discapacidad auditiva, discapacidad física. Entonces el entrenamiento de un perro de asistencia es distinto del de un perro de terapia, y porque se persiguen otra serie de objetivos y se busca otra cosa en los perros. ¿En qué consistiría una intervención asistida PRT? Vale, pues mira, Duncan, ven, ahora mismo es que justo me pilláis, perdonad, porque justo estábamos trabajando en el hospital, hemos bajado a hacer un descanso y tengo aquí a Duncan conmigo. Mira, pues una intervención consistiría, al final nosotros el perro lo que va a hacer es de un elemento, va a cumplir como dos grandes propósitos o nosotros tenemos, es por un lado hacer de elemento motivador para el usuario, porque un perro siempre, la figura de un perro más atrayente, va a motivar de cara a perseguir unos objetivos, los que el profesional en ese momento considere. se van a conseguir de una forma más rápida en la mayoría de los casos con la motivación que supone tener a un perro por medio. Entonces, ese es el primer gran rasgo de elemento motivador. Y el otro es el vínculo que se crea entre el perrete, en este caso, y el usuario. No siempre se crea ese vínculo, pero bueno, partimos de que al final el ser humano tiene un gusto por los animales y desde ahí es un sentimiento muy primario. Desde ahí, esto lo podéis notar, porque ahora mismo seguramente si entrásemos en el programa allí en el estudio de radio con un perro, seguramente que se le haría sacar sonrisas sin decir nada y sin hacer nada al perro, pero ya relaja la mente. Entonces hay una serie de beneficios que sin hacer nada ya de por sí el perro te los da. Entonces, eso, crear ese vínculo, que no en todos los casos, porque no a todo el mundo le gustan los perros, pero bueno, en la mayoría de los casos se consigue crear ese vínculo y esa alianza entre usuario y perro que permite perseguir esos objetivos. ¿Sobre qué colectivos realizáis intervenciones? Pues hay un amplio abanico ahí, porque trabajas pues desde usuarios con autismo, desde discapacidad física, trabajamos también con tercera edad, un montón, dependiendo del programa, allí donde nos llamen, nosotros siempre que lo veamos plausible, se hace un estudio previo y si vemos que la presencia del animal puede favorecer, siempre salvaguardando, por supuesto, ese bienestar animal, que también siempre lo tenemos muy presente a la hora de elaborar y planificar un programa, pues allí estamos, pero el abanico es muy amplio. ¿Cuáles son los beneficios de la realización humana con los perros? Pues mira, por no enrollarme mucho, es lo que te decía, yendo a algo así muy básico, simplemente la presencia del perro ya te está aportando unos beneficios, o sea, está reduciendo de por sí, porque el perro esté, lo que comentaba, de meterle ahora en el estudio, seguramente si el perro, imaginaros por un momento al perro por allí moviendo su rabo, súper contento, chupando, metiéndose debajo de la mesa, tal, seguramente ya habría sacado sonrisas. Hay beneficios luego de cara a que reduce también la presión arterial, hay estudios y hay una serie de cosas, pero bueno, o sea, y dependiendo del programa luego donde se trabaje, también ya te digo que se buscan unos u otros, pero bueno, de por sí el perro, ya te digo, o sea, el mayor beneficio y sin tener que andar ni rebuscar en más, es que bueno, pues como que crea un clima especial, donde todo el mundo se relaja, es más participativo, donde se reduce el estrés, la ansiedad, y desde donde se crea un clima desde donde empezar a trabajar y poder hacer cosas. ¿Siempre intervenís con los perros en la teleterapia? Pues no siempre. En este caso estábamos hablando de intervenciones asistidas con perros porque, bueno, es nuestro, en el 99% de los casos, la entidad Perros Azules trabaja así. Pero sí que hemos hecho intervenciones con otros animales. Hay compañeros también que se dedican a la equinoterapia. Yo recuerdo algunas actividades también que hemos hecho muy controladitas con gallinas también. Entonces, no siempre, pero bueno, en nuestro caso, el 99% de las veces sí que son los perros los que intervienen en las sesiones. ¿En qué áreas se apoyan las asistencias con perros? Pues se van a apoyar dependiendo del programa terapéutico, desde un logopeda hasta un fisio, hasta un maestro, dependiendo del programa terapéutico, siempre va a haber la figura de un profesional, ¿vale? Nosotros planteamos las intervenciones siempre con la figura de un técnico, que es la persona... ¿Me escucháis, perdón? ¿Que de repente hubo un cambio de sonido? Sí, sí. Ah, genial. Siempre va a haber la figura de un técnico, que es el que está encargado del bienestar del perro y de estar pendiente del perro todo el rato, de los posicionamientos del animal. Y luego va a haber otra figura, que es la del experto, que es un profesional en la materia, en el programa con el que se esté trabajando, que va a ser la encargada de velar y de perseguir esos objetivos con el usuario. Y también va a ser una persona formada en intervenciones asistidas y va a conocer la labor que ejerce el perro en ese momento. ¿Qué proyecto tenéis en marcha ahora mismo? Pues a ver, ahora mismo tenemos varios. Por ejemplo, en estos momentos estamos un compañero y yo, en el Gregorio Marañón, y estamos en la unidad en Amitea, que es una unidad de trastorno del espectro autista, y estamos dando apoyo en las salas de espera, principalmente. Luego también se hace algún acompañamiento, a pruebas, pero sobre todo es el objetivo que se planteó con los doctores fue plantear reducir la ansiedad en la sala de espera. Aquí vienen nenes que, claro, les supone mucho el estar a lo mejor una hora esperando desde que tienen la cita, dos horas, entonces lo que los perros dan ese apoyo. Hay un aula donde está el ambiente, se enriquece con material y allí están los perros, tienen sus camitas, tienen todo, y desde ahí se plantea una serie de juegos, de actividades de cara a reducir esa ansiedad y que sea mucho más agradable la visita al hospital. Y aparte hay otros muchos programas que tenemos en marcha, pero bueno, principalmente ahora mismo y por estar en este momento, pues bueno, comentamos ese. En cuanto a la diversidad funcional, ¿de qué manera trabajáis? Pues en cuanto a la diversidad funcional, es que al final va a depender mucho del programa terapéutico. Podría enrollarme mucho, pero al final dependiendo del colectivo, en este caso con el que estés trabajando, se trabajaría de una manera o de otra. Porque, por ejemplo, si estás trabajando en un programa de rehabilitación con algún fisio, vas a tener unas necesidades del perro que van a ser muy específicas, por ejemplo, de unos posicionamientos muy concretos donde el perro no se mueva, haga de perro manta, que esté quieto para poder relajar esa espasticidad y favorecer que el fisio, en este caso, pueda trabajar. En otros programas se buscarían otras cosas y entonces depende mucho, es muy genérico. Dependiendo de con lo que estés, pues se va a buscar una cosa u otra. ¿Cómo son Duncan y Miran? Pues mira, en este caso a Duncan le tengo aquí ahora mismo comiéndose un palo, que está descansando. Y Duncan es un labrador de 9 años, color blanquito. Y nada, es un perro muy majo, le encanta a la gente, es muy agradable. Y en el caso de Mía, pues es una Golden, un poquito más joven, creo que son 6 años y medio, 7 los que tiene. Igual, le encanta a la gente y a Mía sobre todo lo que le encanta es rebuscar piedras. Y a Duncan, las pelotas de tenis, es su mayor pasión. Tú a Duncan le das unas pelotas de tenis y es el perro más contento del mundo. ¿Cómo viven estos perros su trabajo? Pues a ver, es complicado, habría que preguntárselo a ellos. Y dado que no hablan, es complicado. Nos podemos llevar a una interpretación más subjetiva. Entonces, bueno, a ver, nosotros procuramos que siempre los programas, ante todo, prevalezca el bienestar animal. Si las condiciones del programa, del espacio donde se va a trabajar, no nos convencen, no se hace ahí. Y pretendemos siempre favorecer eso. Es cierto que luego, Duncan, mira, perdonad, bien. Hay unos programas donde siempre les es más fácil y más llevadero y están más relajados y entre usuario y usuario se pueden echar un sueño y tienen menos carga para el perro. Hay otros programas donde sí que requieren una actitud más de trabajo y a lo mejor son 40 minutos trabajando desde que entran hasta que se van, pero bueno, están preparados y al final todo el adiestramiento va orientado a eso. Entonces, ¿cómo lo viven ellos? No lo sé. A mí me encantaría que lo viviesen y nosotros lo que pretendemos es como una buena experiencia, como si estuviésemos jugando. Al final ellos están con las personas que conviven, porque cada técnico convive con su perro. Nosotros planteamos así el trabajo. Hay otra gente que lo plantea de otra manera, pero nosotros así. Entonces, bueno, esperemos y a mí me encantaría pensar que lo disfrutan. Entiendo que habrá algunos momentos, como nosotros cuando estamos trabajando, que bueno, que tienen momentos un poco más de agobio y son, pero intentamos que sean lo menos posibles. ¿Cómo se cuida a los perros que participan en asistencia? Pues a ver, realmente cómo se debería cuidar a cualquier otro animal. Estos perros al final están trabajando y, por ejemplo, trabajan aquí, tienen muy controlado sus horas de trabajo, no pueden echar, o sea, no es horas y horas y venga y por la tarde otro programa y otro, ¿no? O sea, está muy controlado y hay unos protocolos de bienestar animal. Y bueno, el cuidado, luego ellos cuando salen de aquí son perros normales. Ahora mismo a Duncan yo le tengo en un parquecito, en el descanso que hemos bajado del hospital, y está sueltecito y está aquí al lado mío, tranquilo. Entonces, bueno, los cuidados, pues igual, un buen cuidado en la alimentación, mínimo 3-4 paseos diarios, estar muy pendientes de ellos. A ver, es cierto que bueno, siempre, pues, de cara al adiestramiento tienes que estar más pendiente de ciertas cosas y de ciertos comportamientos, pero bueno, el resto al final no dejan de ser perros normales, que cuando salen de su sesión de trabajo, ellos van al parque y juegan con los perros como cualquier otro perro. ¿Hay razas de perros que tengan más facilidad a la hora de entrenarse para la asistencia? A ver, aquí me imagino que cada uno, no sé, a lo mejor no hay una visión muy genérica a la hora de contestar esto. Yo, por la experiencia, te diría que, bueno, que todas las razas son entrenables, que al final va a partir un poco de las características del individuo, no tanto de la raza, sino del individuo y del animal, del perro en concreto, que tengas delante, ¿vale? Pero todos los perros pueden aprender, la cosa es saber enseñarles a aprender. ¿Cómo formarse para trabajar profesionalmente con perros? Pues en este caso, es lo que os comentaba antes, existe la doble figura, están titulaciones y hay entidades que imparten estas formaciones. Oficialmente todavía sé que están detrás de hacer una homologación y todo, y creo que hay algo ya y hay proyectos, pero al final son dos figuras muy claras, la del experto en intervenciones asistidas con animales y la del técnico, que eran los perfiles que os comentaba antes. El técnico es la persona que está con el perro y el experto es la persona que hace de vínculo, está con el usuario, en este caso persiguiendo sus objetivos. Entonces, pues bueno, tendrías que formarte o bien en un curso de experto en intervenciones asistidas, o bien en un curso, en una formación específica de técnico, donde hay un montón de contenido. En la de técnico, aparte de ver todo el tema de adiestramiento, también se ven distintos colectivos, y bueno, es muy amplio. Entonces, pero hay entidades donde se hace y donde se imparte, y por supuesto que nosotros siempre, como requisito, no vale simplemente que tengas un perro bueno, no. O sea, la gente necesitamos titulación y que la gente esté formada. ¿Cómo de introducidas están estas intervenciones en nuestro país? Pues a ver, la cuestión es que ha cambiado mucho en estos últimos 5 o 6 años con respecto al resto, y un poco mirando fuera, ha cambiado mucho. Ahora se conoce, se empieza a conocer bastante. Todavía hay muchas prácticas que nosotros entendemos que, bueno, que no están suficientemente reguladas, y que esto es lo que os comentaba, no deja de... O sea, no es yo tengo un perrete bueno y cojo pum y me lo llevo a trabajar, porque bueno, hay que tener en cuenta un montón de factores más, pero creo que se empieza a conocer el sector. También hay muchos compañeros también trabajando en otros entornos, también desde los propios hospitales, también los comités de humanización están apostando cada vez más por esto, y esto lo que hace al final es que se le vaya dando una mayor difusión y la gente lo vaya conociendo. Entonces, bueno, creo que está mucho mejor. Comparándolo con fuera, siempre andamos un poco por detrás, porque aquí llega más tarde todo, pero bueno, creo que no vamos en mal camino y que está bien. ¿Dónde se puede contratar, colaborar y saber más de vuestro trabajo? Pues eso a través de la web. En la web viene la dirección, es infoperrosazules, arroba, creo que gmail.com, seguro que la lío. Por favor, si no, meteros en la web, que es www.perrosazules.com, y ahí viene. Y bueno, contactar con Luz, que sobre todo, y bueno, nosotros estamos abiertos siempre y disponibles para atender cualquier sugerencia, cualquier duda, y bueno, gente que quiera interesarse al respecto. Juan, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, y recibe un abrazo canino de nuestra parte. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Guau, guau! Adiós, gracias. Just to be the next two. time for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all in down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Un cambio de papeles donde los alumnos son los profesores. Esta es la idea sobre la que se asienta una innovadora terapia llamada Proyecto READ, donde los más peques con dificultad de aprendizaje leer libros a un perro. Gracias a la conexión emocional que se establece entre el alumno y el can, mejoran sus habilidades lectoras. Para hablarnos de ello, estamos hoy en el estudio con Elena Domínguez, directora y coordinadora de Perros y Letras. Muy buenos días, Elena. Y bienvenida a Isla de Papas. Muchas gracias por invitarme a vosotros. ¿Cuándo surge Perros y Letras? Perros y Letras surge hace ya 7 años, en el 2012. Y surge pues porque una serie de personas que estábamos previamente trabajando con terapia asistida con animales, vimos el programa READ por internet. Nos encantó. Y fuimos a buscarlo a Estados Unidos y que nos explicara cómo funcionaba y lo trajimos a España. ¿Con qué apoyos habéis contado para su creación? Pues al principio más bien pocos. No tuvimos mucho apoyo, la verdad. La gente de hecho pensaba que estábamos un poco locas porque lo de leer con lo que los perros enseñaran o pudieran trabajar con libros y con niños, siempre nos decían que era pues algo muy extraño lo que queríamos hacer y lo tuvimos bastante complicado al principio, la verdad. ¿Cómo se hace el proyecto READ? ¿Cómo nace READ? READ en concreto no es un programa nuestro, es un método de lectura asistida con perros, pero que es un programa norteamericano. Nació en Estados Unidos hace ya 20 años, en 1999, y nació pues un poco de casualidad. Nos comentaban allí que, ITA, que es la entidad que es la creadora del programa, Una de las personas estaba viendo cómo los niños que leían a sus propios perros en casa pues tenían mayor motivación hacia la lectura que los que no lo hacían. Con lo cual dijeron, bueno, pues ya está, esto puede llegar a ser un programa estructurado, definido y demás. Y fue así como nació, un poco de casualidad, por observación. ¿Qué significa read? Significa exactamente, bueno, en inglés es Reading Education Assistance Dogs, que son leer con perros de asistencia, ya está, para decirlo fácil. ¿Y la D es dog? Sí. Explícanos en qué consiste el proyecto Read. Vale, el proyecto Read nació, como indicaba, un poco con el objetivo de mejorar las habilidades de lectura de niños y niñas. Ese era el objetivo principal, aunque luego se ha visto a lo largo de los años que no solamente con los más peques, sino que también funciona fenomenal con adolescentes y con adultos, con personas mayores que también trabajamos con ellos. ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, nuestros objetivos, con carácter general, lo principal es aumentar la motivación hacia la lectura. Lo que queremos es que las personas que vengan a leer con los perros nuestros salgan más motivados, que tengan mayor... que despertar el amor hacia los libros. Ese es lo principal. Y luego, pues ya otra serie de objetivos que nos van marcando en cada colegio. Fundamentalmente, mejorar la fluidez y comprensión lectora, mejorar la autoestima, hay un montón. Pero lo principal, lo básico, es la motivación hacia la lectura. ¿Cuándo llega a España este proyecto? Bueno, llegó más o menos en el 2012, que fue cuando empezamos a trabajar en bibliotecas. Luego, a partir de ahí, pues al cabo de 2 años, iniciamos el programa en colegios, en los colegios de Tres Cantos. Y bueno, pues eso, más o menos hace 7 años. Además de España, ¿en qué otros países está trabajando? Uf, en un montón. Estamos en 25 países ahora mismo. Pues a ver, os diría, así que me acuerde. Lo principal, lógicamente, es en Estados Unidos, porque son los creadores del programa. También en Canadá. Hemos entrado ahora en Chile, en Colombia y en México. Y luego en Europa estamos en un montonazo de sitios, en Portugal, en Alemania, en Gran Bretaña, en Lituania, en un montón. Luego fuera de Europa estamos también en Sudáfrica y ahora también estamos empezando a meternos en China. También hay perritos de lectura, o sea, hay un montón de sitios. ¿Qué profesionales invierten en el proyecto RAAD? Bueno, nuestros profesionales vienen fundamentalmente del mundo de la educación, es decir, son profesores, maestros, o del mundo de la psicología, psicólogos, psicólogas, eso con carácter general. También tenemos algún terapeuta ocupacional, o si no, son personas que exigimos que tengan una titulación académica, que puede ser otra, universitaria, y además al menos un 75% de los créditos de pues magisterio, psicología, de lo que he indicado. ¿A quién está destinado este proyecto? Pues en realidad está destinado a todo el mundo, porque se hace mucho hincapié en las personas que tienen necesidades educativas especiales, pero por supuesto que trabajamos con ellas, pero no solo con ellas. Nosotros trabajamos con todo tipo de personas, incluso con personas que tienen fobia a los perros, pero se trabaja fenomenal. Con las únicas personas que no se puede trabajar son con los que tengan alergia, ¿vale? El resto con todo el mundo. ¿Qué ejercicios aportan? Pues bueno, esto más que nada, quien lo puede o quien lo podría contestar mejor son pues los colegios donde trabajamos, los profes, los padres, las familias. Lo que se indica básicamente es que se mejora muchísimo en la motivación, como he indicado, también en la fluidez y en la comprensión lectora, y también mucho en la autoestima y en la seguridad, que se gana muchísimo también a ese nivel. También se aumenta el vocabulario, se aumenta la concentración, la autorregulación, el autocontrol, se mejoran mucho las relaciones sociales, porque bueno, en los coles fundamentalmente también ayuda mucho a que los niños, las niñas puedan comunicarse luego mejor con sus compañeros. Quiero decir que es que son muchísimos ámbitos los que se puede mejorar. Has hablado antes de la familia, de los profesores. ¿Qué opinión tienen ellos sobre el proyecto? Bueno, las familias fundamentalmente nos transmiten, que básicamente al principio se quedan muy sorprendidas del cambio que se produce, pues de sus niños, de sus niñas que no leen, no cogen un libro, vamos, ni para atrás, como se suele decir. Y sin embargo, cuando empiezan a leer con los perros, se generaliza, con lo cual nos dicen que muchas veces se ven ellos mismos muy sorprendidos porque ven que sus hijos empiezan a leer al hámster o empiezan a leer a la pecera que tienen en casa o empiezan a leer a sus propios perros o intentan leer al hermano pequeño. Quiere decir que al final es eso lo que hay que conseguir, que lean. Pues es que tienen que leer en todas partes, ¿no? Entonces eso es lo que más les llama la atención. ¿Qué tipo de libros utilizáis? En general utilizamos libros que tengan que ver con el mundo perruno, con carácter general. Esos son los, digamos, el mayor número, ¿no? La mayor cantidad de libros es mundo perro. Y si no con animales, y si no también con las aficiones de los lectores. Si alguien nos dice que le gusta el fútbol, pues le llevamos un libro de fútbol. Lo importante al final es que se lea. ¿Podrían utilizarse cómics? Sí. Sí, daros cuenta que al final el objetivo con este programa es que a la gente le guste leer. Tenemos que conseguir que lean. Entonces nosotros no vamos a establecer ninguna cortapisa, ningún límite a la hora de que ellos quieren leer lo que quieran leer. ¿Que vienen con su cómic de casa? Pues fenomenal, estupendo. Si al final lo que hay que hacer es leer. ¿Trabajáis principalmente en centros educativos? Sí. RIT empezó en una biblioteca en Estados Unidos. Nosotros aquí en España también empezamos en bibliotecas, pero lo fundamental, nuestro campo básico de actuación son los colegios. Colegios, ahora estamos también en institutos y en bibliotecas, pero lo básico, el mayor número de centros que tenemos son colegios. Sí. ¿Tenéis actividades destinadas a trabajar en concreto con personas con discapacidad intelectual? No, no es algo concreto. RIT, como comentaba, va dirigido a todo el mundo, con lo cual no hacemos distinciones a ese nivel, sino que RIT se aplica a todo aquel que le apetezca leer con nuestros perros y los perros encantadísimos de leer con ellos, ¿no? Sí, es verdad que luego dentro de la sesión de lectura se trabaja en función de lo que los centros nos indican, ¿vale? No es lo mismo trabajar con un niño, por ejemplo, que tenga hiperactividad, que con un niño que haya que motivarle más o que esté, no sé, hay diferentes tipologías. Entonces, en función de lo que nos dicen, nosotros trabajamos así. ¿Cómo seleccionáis a los lectores del proyecto? Es que nosotros no seleccionamos, seleccionan siempre los coles. Son ellos los que evalúan que el alumnado que se puede beneficiar. Ni siquiera en bibliotecas tampoco, quiere decir, en bibliotecas también se apunta al que quiere. O sea, no, nosotros ahí no entramos en la selección. ¿Cuántos PGTs tenéis en la asociación? En la asociación como tal, ninguno. Esto es importante. A ver, nosotros con RIT, con el programa RIT, además se hace así en todos los países, son perros nuestros. Cada uno trabaja con su propio perro, son perros de la familia, ¿vale? Es decir, Rorro, que lo tenéis aquí, que está por aquí dando vueltas, pues es un perro mío, es mi perro. Yo trabajo con Bea también, que es mi perrita. Y cada una de mis compañeras trabaja con su propio perro, ¿vale? Esto es muy importante porque RIT, el programa RIT, se hace especial hincapié en el tema del bienestar animal. Es decir, son perros de la familia que nosotros tenemos que conocer en todo momento cómo están. Si Rorro le ha sentado mal el pienso de anoche y por lo que sea ha vomitado y tal, pues yo sé cómo está Rorro, entonces no le llevo a trabajar, ¿vale? Esto es importante. Además es que luego con nuestros perros nos tenemos que examinar. Cada persona con su perro forma un equipo, es un equipo que está perfectamente identificado en Estados Unidos, que tenemos cada uno nuestro numerito de equipo, con lo cual yo solamente puedo trabajar con Rorro y con Bea, pero no puedo trabajar con el perro de mi compañera, ¿vale? Explícanos cómo es ese examen que os hacéis para evaluar que sí, este equipo. Sí, a ver, además es que todos los equipos RIT en todos los países, en los 25 países funcionamos igual. Es un examen que consta de 23 puntos, donde se evalúa el temperamento del perro, el carácter, lógicamente la obediencia y el vínculo con la dueña, en este caso. El temperamento es fundamental porque no sirve cualquier perro, obviamente. Tienen que ser perros, pues como veis que está Rorro aquí, súper sociable, que va buscando el cariño de la gente. Es decir, perros que realmente disfruten, no que toleren, sino que disfruten el estar con la gente y busquen el contacto social. y es un examen público, o sea que lo podéis ver si estáis interesados en verlo, porque se hace en un espacio público, se hace en un parque, en el Parque de Berlín en concreto en Madrid y en el parque de arriba en San Lorenzo del Escorial, el que está detrás del monasterio. Quiero decir que se puede ver cómo se trabaja con los perros a ese nivel. Es importante que el examen se tiene que repetir cada 2 años. Cada 2 años nos volvemos a examinar para comprobar que seguimos manteniendo el nivel, tanto de perro como nosotros también, lógicamente, y que el equipo funciona. Es fundamental el vínculo entre el dueño y el perro. ¿Cómo se evalúa ese vínculo? Eso lo tiene que contestar, o sea, mejor. ¿Qué criterios se utilizan para...? Dentro del examen hay una serie de puntos donde Lorena Díez, que es la etóloga que lo examina, ¿vale?, que también es equipo RID y es instructora RID, ella se encarga de la parte de perros. Y entonces es ella la que evalúa el vínculo establecido. Lo fundamental que va a evaluar Lorena es cómo gestiona la persona todo lo que pueda pasar alrededor del perro. Quiere decir, nosotros, daros cuenta de lo que os comentaba, examinamos en un sitio público, ¿vale? Con lo cual, en ese sitio, pues hay de todo. O sea, hay niños corriendo, bicicletas, balones, gente chillando, otros perros, tal. Entonces, vamos, Lorena lo que va a ver es cómo el dueño va a gestionar todo lo que pasa alrededor del perro, que pasa de todo, ¿eh? O sea, no os imagináis, o sea, desde perros que intentan ir a por el perrito que se está examinando, o sea, de todo. Desde zorros que nos ha pasado en arriba, en San Lorenzo del Escorial, que pasaba un zorro por ahí corriendo. Entonces iba la Beagle, además, con una Beagle que ni te cuento. Entonces había que María, que era en ese caso la dueña, tiene que gestionar esa situación, ¿no? Y Lorena va a evaluar si está bien gestionada o no en función del vínculo, porque siempre el perro va a buscarte a ti. Tú le vas a tener que dar soporte, apoyo, ¿no? Con la relación que tienen con él. Es eso lo que se ve. ¿Se excluye algún tipo de raza en concreto? No, el programa RID no excluye ninguna raza. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, de los primeros perritos lectores eran perros que aquí se consideran potencialmente peligrosos, tipo pitbull, tipo doberman tal. Es absurdo. Nosotros siempre creemos que no depende de la raza, depende del dueño. Y lo que pasa es que en España sí que es verdad que no trabajamos con ellos, pero no por nada, sino porque es que sencillamente luego es que no nos dejarían pasar en los coles. O sea, teníamos muchísimos problemas para pasar dentro. Entonces, que quieren ser equipo RIT, fenomenal, pero sabe que va a tener problemas en España a ese nivel. Es una pena. ¿Cómo se encuentra un perro para esta labor? Vale, el entrenamiento del perro depende de cada persona, porque como comentaba, es el perro de la familia, con lo cual es cada persona la que se encarga de su entrenamiento. Es verdad que luego, digamos que para examinarte como equipo RIT tienes que venir ya con los deberes hechos. O sea, nosotros no somos entrenadores de perros. Entonces, tienen que venir ya todos los equipos que se presentan para el examen, ¿vale? Son perros que ya tienen un entrenamiento previo. Nosotros le podemos dar pautas, fundamentalmente, pero de pautas de cara al trabajo que luego se va a desarrollar como RIT. Pero el trabajo previo es de la familia, ¿vale? Que, por supuesto, pueden pedir apoyo a entrenadores y demás, siempre en positivo, siempre todo bien hecho. Pero a ese nivel nosotros no entramos, tienen que ya venir con los perros preparados. ¿También colaboráis con las universidades complutenses de Madrid? Sí, con la Facultad de Educación, con el Departamento de Orientación Escolar. Hay un equipo de investigación que trabaja con nosotros desde hace 4 años ya. Y ellos se encargan de evaluar fundamentalmente a los niños, al alumnado de primaria, básicamente, y ven cómo está su nivel lector antes de empezar a leer y después de empezar a leer con nosotros, sí. Aparte del proyecto READ, ¿qué otras actividades con berretes realizáis? Ninguna. Nosotros somos los representantes del proyecto RID en España. Entonces, es lo único que hacemos. Estamos especializados en RID, en lectura, y no hacemos nada más. Es nuestro objetivo, el desarrollo del programa RID. Comentabas al principio, cuando empezábamos a hablar contigo, Elena, que a la hora de seleccionar esas lecturas siempre recomendabais o tirabais por aquellas que tenían que ver con el ámbito canino. Lánzanos algunos títulos o algunas recomendaciones para que los oyentes se puedan echar una lectura a esos libros que utilizáis de inicio. De hecho, nos gustaría, ya de paso aprovecho, que por favor que que se escriban más libros sobre perros en España, porque no creáis que hay tantos, siendo el animal quizá más común y más conocido, y luego te pones a ver y hay 200.000 de ratas, de conejos, tal, de lo que quieras, y luego de perros, dices que parece que todo el mundo, como ya es muy cercano, muy conocido, tampoco se escribe. Pues hay varios, hay uno precioso que se llama Galgi, que lo recomiendo y le encanta a todos los niños, pues yo diría que a partir de segundo o tercero se puede leer, fenomenal. Otro que se llama Perro Azul, que es precioso, además tiene unos dibujos fovistas que es una maravilla de perros. Mi perrito quiere bailar ballet, también es muy chulo, o sea, hay pues unos cuantos para eso. Digamos que esos son los que más les gusta y los niños siguen y siguen con ellos. Otro que se llama La Gran Noche de los Perros, que también es muy chulo, sobre algo que pasa en un museo, muy interesante, y demás, sí, tenemos algunos ahí que están bien. Pero Galgi, La Gran Noche de los Perros, Perro Azul y Mi Perrito Quiere Bailar Ballet son, digamos, los, vamos, el top. ¿Dónde podemos obtener más información de estos proyectos? Pues en la web podéis obtener de todo, hay un montón de vídeos, de reportajes y tal que nos han hecho, que se puede ver además cómo se funciona, y bueno, pues ahí está. Pues ya hemos terminado todas las preguntas. Pues muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias. Que todavía no nos vamos, que nos quedan 5 minutos, ¿eh? Todavía no nos vamos. Bueno. Vamos a hacer una pausita para tener un trago de agua, ¿vale? Si llevo un tiempo que no te veo, y no lo soy, me pongo a pensar. Cico negro y tu blanco pelo, y esa manera que tienes de andar, aunque no la pregunto a mí, yo sé que a gusto tú tienes que estar. Y te de en manos de una persona bastante especial, a mi piel y hasta el final, y a tu reencuentro volveré a volar, siempre en mis pies, y al despertar ando impaciente por tu regresar. Por eso cuando vuelvas buscaremos perras en los parques, dejaremos todas las esquinas, correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca final. Ah, buscaremos solo caca final. Corazón de algodón y oreja de lobo fiero, cicatriz en la pata por sus ganas de volar. Nunca se da cuenta que tan solo un perro, porque come pescado y se baña en el mar. Mi Ringo es perro fiel y de los gatos va siempre detrás. Aullará hasta el final a la sirena que suele pasar. Va sin collar, no sabe morder, esquina la tiene marcada. En mi jardín es el guardián, siempre alerta a lo que pueda pasar. Por eso cuando vuelva buscaremos perras. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Échale Papas en este primero de febrero 2019. Elena, has venido acompañada de Rorro, lo has mencionado en alguna ocasión mientras hablábamos contigo de este proyecto Red. Cuéntanos, ¿quién es Rorro? Pues Rorro es un labrador de 6 años que empezó a trabajar como perrito de lectura hace 2, porque bueno, yo lo cogí desde pequeñito, pero no maduraba, entonces no le apetecía demasiado trabajar, con lo cual con Rit es todo como muy suave y hay que, bueno, un poco ver si al perro le apetece o no le apetece. Como veíamos que al principio no le apetecía demasiado, pues lo dejamos ahí. Y luego vimos que sí que encajaba, que se quedaba muy triste cuando Bea se iba y a él no le llevaba. Entonces pensamos que podía encajar también y ha encajado fenomenal. O sea, está encantado trabajando. ¿Tenéis alguna preguntilla sobre Rorro? A ver, aquí el equipo de locución. ¿Cuántos años tiene? Rorro tiene 6 añitos. Está en una edad perfecta además para ser perrito de lectura, porque como es un trabajo muy suave para ellos, a diferencia de otras terapias que actúan más y demás, y aquí no, aquí es que se quedan en la mantita, muchas veces se quedan fritos, con lo cual, bueno, está genial, porque eso significa que le ha gustado mucho el cuento que le están contando, y bueno, él está encantado. Decías antes que tenías una perra. Sí, bueno, en realidad tengo 4 perros, pero trabajo con, o sea, son perritos de lectura, Bea y Rorro. Luego los otro está de aprendiz, que está, lo acabamos de adoptar y hasta septiembre no lo vamos a examinar. Y otro es un galgo que se vive, ni te cuento, y a ese no le apetece trabajar, con lo cual está en casa tan contento. ¿Y te haces 4? 4. Yo te gano por 2. 6. ¿Tienes 6 perros? Sí. Madre mía, mi vida. Pues ya sabes, cuando vienes a casa, a leer con ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, lee con ellos y luego a ver, y luego me cuentas a ver qué tal. Hay perros que le gustan y hay perros que no, pero lo tienes que intentar, claro. Ya te ha dejado Yelena unos títulos para que leas con cualquiera de los 6. ¿Y este perro que tienes aquí va a la asociación? Va a los colegios. Ah. Sí, sí, sí. Va a los colegios y a las biblios. Sí. Y están encantados, ya te digo. Y él está encantado. O sea, lo principal es que nosotros veamos que cuando va al cole, vamos, encantado de la vida, se pone en la mantita. Vamos, le tienes que sacar a rastras de la mantita. Es que a diferencia de otras terapias, nuestro espacio de trabajo también es su espacio de relax, que lo vemos, ¿no? Entonces, cuando, de hecho, a veces llevo 2 perros, ¿no? En función del horario que haya, porque también tienen su horario laboral, no nos podemos pasar de horas de trabajo, entonces a veces voy con Bea y con Rorro, y de hecho disputan entre ellos para ver quién se queda en la manta, que lo tienes que sacar ahí. Pues no sé si hay alguna cosita que haya quedado de este proyecto de lectura que quieras subrayar antes de que cerremos el programa. Bueno, sí que me gustaría subrayar, mira, me preguntabais al principio, me preguntaba Nacho sobre los apoyos que se había tenido y al principio fue bastante duro. Es verdad que luego nos han ido apoyando y yo creo que es importante destacar a la gente que apoya, las entidades que apoyan este tipo de proyectos. Con perros, ¿eh? O sea, quiero decir, no solo con RIT, en concreto con nosotros, con Perros y Letras, pues la Fundación Iberdrola España, que nos apoyó desde el principio, la Obra Social de la Caixa, Dingo Natura, concejalías de educación que también están entrando y es súper importante que la administración también entre y empiece a valorar este tipo de programas, viendo los resultados que hay. Con lo cual yo creo que eso sí que es importante decirlo, o sea, que realmente hay entidades que ya creen en ello, sí. Pues poco más se nos queda añadir de este proyecto. Elena, muchísimas gracias por acercarte con Rorro al estudio. A vosotros y a vosotras. Y os seguiremos viendo por la web. Muy bien, gracias. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla. Contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla. Contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Échale papas. Échale papas todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.